que tienes que sentir, decir a quien te quiero mucho que te quiere, y no te vale consentir eso querer caldeándote la caña mina al alma al rastrearte la piel. Tú sabrás por qué tienes que saber por qué el cómo, el dónde, el cuándo. Si amor y el amor sin amor, arguello causa ni razón, intención escondida, amor libre de todo. Tú sabrás por qué tienes que saber, por qué el cómo, el dónde, el cuándo y el pa' qué. Si amor y el amor sin amor, arguello causa ni razón, intención escondida, amor libre de todo. Tú verás si pa' creer tienes que ver, ponerle una ya seria y palpar si el doble rufo y me afurar o tremame o cuallareta como poseo treta limarte de un galán. Y estás queriendo racionar y enredar con la plata, pese lo que del alma quieren alar, deseándose al ocio por ver si pulsan una freva y vibran todo mi ser. Y también racionar y enredar con la plata, pese lo que del alma quiere alar, deseándose al ocio por ver si pulsa en la freva y...